bienvenidas a la Caldera Feminista, cuarta versión, ¿no? En su cuarta versión. Ah, tercera versión, perdón, tercera versión. Nos hemos reunido aquí para compartir sobre una temática que pues, actualmente está muy, muy en nuestra comunidad, muy en nuestras redes. De hecho, también traía algo como para que lo miremos, y es el aborto. Y traemos una pregunta muy importante, que es en la que queremos girar esta noche, compartir con ustedes, que es ¿por qué es importante la despenalización del aborto en Colombia? ¿Cierto? Alrededor de eso vamos a charlar. Lo que nosotros pensamos con respecto al orden es comenzar con una contextualización, ¿sí o no? Primero vamos a contextualizarnos, vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar un poco de nuestras ancestras también, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de cómo se miraba en el tiempo de antes el aborto, cómo cuando llegó la colonización a nuestros territorios también se convirtió en una temática ya un poco más religiosa, ¿cierto? De una cuestión de culpabilidad, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco sobre la contextualización. Luego vamos a hablar, ya vamos a aterrizar un poco más y vamos a hablar de Colombia, ¿sí o no? Desde donde comenzó la lucha, la sentencia, no sé si todas la conozcamos, pero vamos a compartir un poco la sentencia, bueno, desde el marco legal y los requisitos, ¿sí o no? Lo que tenemos en Colombia prácticamente. Vamos a hablar del aborto clandestino inseguro. Queremos comentar un poco, ¿no? Entre todas, todes, todos, qué sabemos, ¿sí o no? Qué hemos escuchado del aborto clandestino inseguro. Vamos a hablar también de un aborto feminista seguro. También vamos a hablar desde las experiencias que tengamos en comunidad, tal vez. Y luego ya vamos a hablar de algo muy puntual, que es todo este cambio que le quieren dar a la sentencia y todo este cambio que quiere hacer la Corte Constitucional. Tenemos unas invitadas bien, bien chéveres esta noche, entonces esperamos les guste todo. Comenzamos entonces. Quería comentarles algo, y es que el día de hoy yo me senté a googlear la palabra aborto en internet, y lo primero que me salía, mejor dicho, la primera página que me salió de Google, toda tenía noticias referentes al aborto de los 7 meses de Popayán. Entonces, habían enunciados como aborto de los 7 meses en Colombia, padre pide custodia, bueno, no sé qué, etcétera. Pero todos eran así. Incluso salía la noticia del obispo de un lugar, que no sé, un obispo que salió diciendo que la pedofilia no era tan grave como el aborto. Porque pues eso dijo. Entonces, salía todo eso, pero no encontré más información. No encontré nada de información. Entonces, quería, bueno, primero quería así como traer eso a discusión, ¿no? Para que lo pensemos, para que lo analicemos. También, ¿cuál es la información que nosotros estamos teniendo? Porque miren, yo solamente googleé aborto y miren todo lo que me salió. Entonces, yo de ahí para allá, si alguien, digamos, quiere hacer una investigación o consultar o averiguar algo más, no va a pasar nada, se va a quedar con lo primero, ¿sí o no? Entonces, está compleja la información. Listo, chicas. Igual que me ves atrás, ¿no es que la información con respecto al aborto y las investigaciones? Claro. Las investigaciones respecto al tema son muy limitadas y yo creo que ni siquiera ir a Google, sino es mirar nuestras redes sociales, ¿no? Con respecto a todo este tema que pasó con la chica que quedó... pues que se practicó el aborto a los 7 meses, todas las discusiones que se han generado y toda la polémica que se ha generado alrededor de este tema, y más allá de eso, que yo creo que de cierta manera es una propaganda mediática en aras de esto que está pasando, que es con respecto a la despenalización del aborto y que creo que es bien importante, ¿no? Previo a dar el ejercicio que iba a realizar Jime, creo que es bien importante decir que creo que dentro de Guaneñas habemos mujeres, chicos, chicas con diversidad de pensamiento, ¿no? Y de posturas, y que todas son válidas, ¿verdad? Entonces aquí pues vamos a un poco hablar desde la investigación, desde el conocimiento, desde los saberes que hemos construido a partir de experiencias propias y colectivas, y que tampoco se pretende como imponer nada, ¿no? Porque creo que todo el tema referente al aborto no tiene que ver con imponer, sino con el aspecto de la decisión. Entonces, no sé si Jime pasa. Vale. Buenas noches con todas, todos y todes. Mi nombre es Jimena Hidrobo, soy mujer, abogada, feminista, patinadora, jugadora de hockey y de roller derby, que es un deporte feminista, y hago parte de la Corporación Violeta en Movimiento. Somos una colectiva que emergió en el 2019, cuando empezamos a juntarnos diferentes mujeres de algunas organizaciones feministas, otras que venían, digamos que no de un proceso organizativo, y empezamos a indagarnos acerca de cómo estábamos en Pasto, sobre todo en relación a la garantía de la IVE. Empezamos a tener discusiones sobre el aborto, y en ese camino nos dimos cuenta que en Pasto y en Nariño había una deficiencia y una necesidad urgente, y es el acompañamiento desde una perspectiva feminista a las mujeres y también a personas con orientaciones e identidades de género diversas en materia de discriminación y violencias. Hemos encontrado que existen las rutas de atención, existen algunas duplas que hacen asesoría, pero no hay un acompañamiento jurídico especializado con enfoque de género, ni un acompañamiento integral. Entonces, hemos empezado a montar, digamos, esta corporación pensándonos en tres ejes. El primero es la atención y representación de casos emblemáticos en materias de discriminación y violencias. El segundo, con un enfoque más de articulación e incidencia con las organizaciones e instituciones que vienen trabajando en estos temas, en relación a violencias basadas en género y en relación también a derechos sexuales y reproductivos. Y el tercer foco que tenemos de trabajo es sobre generación de conocimiento, procesos de formación, porque también, pues, parte, digamos, de quienes estamos en esta corporación, pues hacemos investigación desde la docencia universitaria. Entonces, nos parece que es otro punto, pues, de trabajo. En este momento estamos haciendo un proceso de identificación de actores claves en el territorio, revisando cuáles son las rutas que existen, qué instituciones están prestando los servicios y de qué forma lo están haciendo. Y también estamos haciendo un proceso de juntanza, de conformación de red. Y en ese sentido, una de nuestras últimas y primeras acciones, de primera acción como corporación, fue presentar ante la Corte Constitucional un documento, es una intervención ciudadana en el marco, pues, de la demanda de inconstitucionalidad que cursa en la Corte Constitucional. Y para eso nos encontramos con el Instituto Departamental de Salud, porque hay que decirlo que en el instituto tenemos aliadas, hay personas que están interesadas en garantizar el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Profamilia, a quien creo que nosotros debemos en este momento respaldar y apoyar porque está siendo objeto de ataque, y pues a Surprise City, a Asmupaz, y pues estamos en ese proceso de articulación también con otras organizaciones que vienen trabajando este tema de derechos sexuales y reproductivos, y específicamente pues el acompañamiento también a las mujeres para la práctica del aborto o de la IVE. Bueno, ese es un poco, pues, para que conozcan quiénes somos nosotras y, pues, como cuál es nuestro camino. Pero, pues, en este momento estamos en proceso de conformación de la corporación y también en un proceso que nos parece que es importante, un proceso riguroso, de formación del equipo de trabajo. Y para eso contamos con alianzas, con otras organizaciones ya más del carácter nacional, que también es importante que ustedes que quieren seguir conociendo del tema la sigan en redes y vean también sus páginas, como son Católicas por el Derecho a Decidir, La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, Women's Link y el Instituto de Derechos Sexuales y Reproductivos, que son como nuestros aliados a nivel nacional, ¿vale? Bueno, y ya como para entrar en el tema, quiero hacer un ejercicio muy, muy práctico, y es, vamos a cerrar los ojos por 30 segundos y yo voy a decir una palabra repetidas veces y vamos a pensar, o no, vamos a sentir qué palabras a nosotros se nos vienen en la cabeza y vamos a recoger 3 de esas palabras y luego pues vamos a ir cada una compartiendo, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras que llegaron a nuestra mente, a nuestro corazón? Y las vamos a verbalizar. Entonces cerramos todos los ojos. Bueno, las que no quieran cerrarlos no lo hacen. Y bueno, aborto, aborto, aborto, aborto, aborto, aborto, aborto, aborto. Ya podemos abrir los ojos. Bueno, yo quiero compartir cuáles son mis 3 palabras y es miedo, el segundo secreto y el tercero derecho. ¿Quién quiere compartirnos esas palabras que surgieron en cada una? Mis palabras fueron causa, barreras y libertad. Yo también, la mía fue libertad, temor y susurro. ¿Susurro? La mía también, libertad, cuerpo y mujer. La mía, miedo, interrupción, decisión. La mía, decisión, libertad y decisión. La mía, decisión, sola, libertad. Legalidad, despenalización y decisión. La mujer, libertad y decisión. También derecho, necesidad y libertad. Uh-huh. La mía, carga, temor y libertad. Decisión, no. Temor y nostalgia. Yo creo que cuando soltamos estas palabras estamos, ¿no?, como casi siempre con la tensión, porque hablamos de libertad, pero al mismo momento hablamos de miedo. Cuando hemos hecho este ejercicio con otras personas, tal vez la primera palabra que aparece es pecado. Y eso tiene una connotación pues muy fuerte, ¿no? Porque lo primero que reconocemos no es un derecho, sino que es pecado, ¿no es cierto? Y esto, digamos que nos lleva también a pensarnos que hablar del aborto, cuando hablamos del aborto ya hay que hablarlo en un contexto. Entonces no es lo mismo hablarlo hoy aquí con ustedes, donde hablamos de libertad, donde hablamos de decisión, asimismo de miedo, de temor, de soledad, pero que ya, digamos, tenemos incorporado como la noción de que es una decisión, de que es de libertad, ¿no?, de autonomía de nuestro cuerpo, a hablarlo con otras personas donde hay una carga muy fuerte, como es esa carga, puede ser moral, y la carga religiosa, y donde está muy presente el tema de la culpa y el tema del pecado, ¿no? Entonces quería como arrancar con eso porque es importante también como situarse donde estamos, ¿no? Y también qué traemos, porque nosotras venimos recogiendo y cambiando. Pues cuando yo hice la primera vez este ejercicio, una de mis palabras sí fue esa, ¿no? Pecado, porque hasta ese momento yo sentía que era pecado, que era pecadora y que me podían excomulgar o algo así, ¿no? Y condenar. Pues ahora sé que ni siquiera me pueden excomulgar gracias a católicas que nos han explicado, por ejemplo, ese tema. Entonces eso me parece pues como bien importante, y es un ejercicio que también ustedes pueden replicar cuando estén en procesos de formación y pues quieran también como iniciar y ver también, hacer un primer barrido para conocer ante quiénes estamos y cuáles son esos preconceptos que se tienen ya frente al aborto. Muchas gracias. Bueno, después del ejercicio que hizo Jime, realmente siento que, en lo personal, ¿no? Cuando hablo de aborto siempre me generan como muchas emociones, ¿no? Creo que algunas de las chicas que están aquí he contado experiencias personales, ¿verdad?, frente al tema del aborto, y siempre es algo complejo y es algo que duele. ¿sí o no? Sin embargo, bueno, queríamos un poco socializar, porque nosotras desde Fundación Surprise City hemos trabajado el tema de interrupción voluntaria del embarazo, un poco desde el marco legal, ¿verdad? Pero nosotros no habíamos hecho como ese ejercicio de indagar más allá, ¿no? El aborto visto no solo desde la legalidad, sino que el aborto ha sido algo que siempre ha estado presente y algo que siempre ha estado presente desde la clandestinidad, ¿verdad? Si vamos y nos remitimos a nuestras familias, nosotros en nuestros hogares, creo que hemos escuchado de alguien que ha abortado o de pronto en este tema no se lo menciona en casa por lo mismo que tú decías, Jime, de que es pecado, de que genera culpas y todas esas cosas. Entonces ha sido como un tema que es como muy, muy difícil de abordar, un tema que lo escuchamos como bajo cuerda, ¿no? No es un tema que se hable muy comúnmente. Entonces, en una charla común es muy complejo que se hable del aborto. Entonces, en este sentido, pues, quisimos hacer también, hemos preparado para el día de hoy como un ejercicio como de investigación, muy a grosso modo, sobre el tema del aborto. Y queremos contarles que el aborto hace referencia a interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aborto, interrumpir el embarazo, que puede ser de manera espontánea o puede ser de manera inducida, que es lo que, el tema que genera debate y que genera como todo este tabú, ¿no? El no querer hablarlo. Contarles que el aborto siempre ha estado presente en las comunidades. Se habla de que en las comunidades primitivas y si nos remitimos a la primera caldera feminista que se habló y cuando hablábamos de las primeras comunidades donde las mujeres tenían como más autonomía sobre sus cuerpos, sobre sus hijos y sobre sus territorios, podemos decir que el aborto era normal. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando ya llega a las sociedades la propiedad privada y el hombre empieza a ser el poseedor de la propiedad privada, la mujer se convierte en un objeto y se convierte también, por ende, los hijos o el feto que se desarrolla dentro de la mujer también hace parte de esa propiedad que le pertenece al hombre. Entonces, es bastante complejo porque toda esta cuestión, ¿no?, de la apropiación del cuerpo, de la apropiación del otro como un recurso que está ligado a la parte económica, porque básicamente está, pues sí, ligado a la parte económica, a la parte de la conquista de territorios y así sucesivamente. Si vamos a la parte, bueno, sí, bueno, la antigua Grecia, Roma, el aborto siempre ha estado presente, pero era como un poco más legal, no más legal, sino que era como diferente a como lo miramos hoy en día, porque no tenía esta carga de legalidad, no tenía estas repercusiones morales, ¿no? Sino que a medida que avanza el tiempo y también se empieza a ligar un poco con la religión, ya se empieza a dar esta carga religiosa que genera que el aborto y transforma esta idea de aborto y lo convierte en algo de pecado, algo que tiene que ser satanizado, y al igual que con respecto a las jerarquías, bueno, a la cuestión del Estado y todas estas cosas, empieza como a dársele esa carga de legalidad. Creo que leía por ahí que decían que, no recuerdo en qué sociedad, el aborto no era como muy... no era condenado como pecado, como un asesinato, sino que era más bien condenado como una ofensa a la parte económica del marido, ¿sí o no? Entonces es algo muy fuerte que nos está diciendo, bueno, ¿qué pasaba en estas sociedades? Se hizo mucha, se satanizaban a las mujeres, bueno, cuando llega toda esta cuestión del cristianismo y todas esas cosas, se satanizan a las mujeres que generan estas prácticas, cuando llega la revolución industrial es otro tema, ¿no? Porque también las mujeres se convierten pues necesariamente en las que generan estas vidas para que se conviertan en mano de obra, también para que también, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, también de la Primera y Segunda Guerra Mundial hubieron muchas muertes, entonces las mujeres eran las encargadas de dar a luz a las siguientes generaciones para que las razas no se extingan. Leía que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que Roosevelt, un presidente de, de allá decía que era muy importante que las mujeres tuvieran a los tuvieran a hijos de raza blanca, pues para mantener pura la raza, ¿sí me entiende? Entonces todas estas cuestiones están muy ligadas al hombre, pero es después de la tercera ola del feminismo, como alrededor de 1950, 1960, cuando las mujeres adquirimos, nos volvemos a nosotras un poco, nos reivindicando nuestros derechos y empezamos a luchar para que tener decisión sobre nuestros cuerpos. Y bueno, en varios territorios empieza como a despenalizar y a tener como autonomía, luego llega a Latinoamérica y bueno, y creo que en Latinoamérica esa cuestión del aborto es una, bueno, pues es otro cuento, igual que con las comunidades afro también, ¿no? Porque si nos vamos con la cuestión de los esclavos, habían muchas mujeres negras que abortaban a sus hijos porque no querían que sus hijos nacieran esclavos, ¿verdad? Sí, nos vamos también al periodo de la colonización, también habían muchas mujeres que abortan porque no querían tener hijos de españoles, entonces son muchas las dinámicas que se han presentado frente al aborto y que realmente desconocíamos, porque siempre nos hicieron, nos metieron, ¿no? Creo que a la gran mayoría de las que estamos aquí en una sociedad tan tradicionalista y tan conservadora, nos metieron la idea de que el aborto no... no es bien visto, que estamos cometiendo un pecado, que es algo malo siempre para la mujer que aborta, está la estigmatización, está el rechazo, estamos mirando todo lo que está pasando con esta mujer en Popayán, que realmente es, me imagino que bueno, más allá de el aborto, porque el aborto no es como algo tan chévere, como que me lo voy a practicar por deporte como muchas personas creen, sino que es algo que tiene una carga bien fuerte, emocional, físicamente, y más encima todo ese estigma que se está generando frente a la mujer que se realiza esa práctica, porque la sociedad la criminaliza, la tacha y la rechaza, entonces es como muy, muy, muy fuerte todas esas cosas. Esa era como la breve, pues... compilación que hacía frente a esta parte histórica y pues es como un poco orientar a la pregunta orientadora que habíamos planteado para el día de hoy, que es ¿por qué es importante despenalizar el aborto? ¿No? Bueno, al respecto como que yo me puse a investigar por qué se encuentra penalizado, ¿no?, en nuestras sociedades el aborto, porque digamos, por qué esta práctica se encuentra criminalizada y por qué está en nuestros códigos y en nuestras legislaciones. Entonces me puse como a mirar y prácticamente no hay documentado en Latinoamérica mucho sobre el tema. Lo único que encontré fue que en las comunidades aztecas sí habían mujeres que eran sacerdotisas y que tenían como una categoría pues como muy importante en la sociedad, que practicaban abortos y que hacían a las mujeres todos estos rituales y que hacían como también sanaciones y que curaban enfermedades, que les prestaban también los cuidados cuando ellas iban a maternar, pero que cuando quedaban en embarazo sí, ellas tomaban la decisión y les preguntaban, ¿no? Les decían pues si querían continuar o no con el embarazo y ellas tenían esa posibilidad. Y también encontré como que las prácticas también para parir eran muy diferentes en las comunidades latinoamericanas que en las europeas. Las mujeres, al menos de esta cultura que yo encontré azteca, parían de cuclillas y están como registradas, como decir, cuando llegaron acá, pues ya los colonizadores, ellos registraron que efectivamente las mujeres de acá pues sufrían menos al parir, ¿no? Porque parían de cuclillas, y ya después, pues con todo el proceso como de colonización y toda esa etapa, pues digamos como que se imponen otras prácticas culturales, ¿no? Bueno, como en relación a la penalización, yo sí encontré también como que es muy reciente, o sea, el primer Código Penal de Colombia que tipifica el aborto está como, más o menos se expide como en 1800, 1830, pues que como haciendo una mirada general de la historia pues de la humanidad, es muy reciente, es más o menos como 130 años aproximadamente. Entonces también como que vale cuestionarse porque estas instituciones están como tan enraizadas, ¿no? Están supremamente enraizadas, todo el proceso como de la criminalización, la penalización, y pues es como también un poco, pues sí, es como paradójico que nosotros también a veces tendamos como a abogar por eso, ¿no? Como por ese poder estatal y todo eso que es súper represivo, como en la cárcel, ¿no? y que, por ejemplo, de acá ninguna está exenta de pronto de caer en eso, ¿no? Entonces esa también era como, pues, una de las preguntas como que me llegó, ¿no? Y pues eso, o sea, en relación a la penalización, que es un fenómeno como muy reciente, y pues eso fue lo que encontré. Sí. Pues también nos parecía importante contextualizar un poco la cuestión del aborto en Colombia, ¿no? Porque es lo que nos toca pues directamente a nosotros. No sé, uno supone que todo el mundo sabe que hay tres causales para el aborto, pero en realidad no es así. Una de las problemáticas más grandes con respecto a este tema aquí en Colombia es el desconocimiento sobre el tema en todos los aspectos, tanto el legal como en los procedimientos que se deben hacer para que se autorice, y después de esto, cómo deben tratar las personas y las entidades de salud de estos casos, ¿no? Un poco de la historia sobre el aborto en Colombia. Nos dice que esta ley se ha intentado como que pasar desde los 70s. Extrañamente, la mayoría de las personas que han intentado como que poner esta ley en el Congreso han sido hombres. En los 70s, en 1975, lo hizo el senador Iván López Botero, y en el 76, la representante a la Cámara, Consuelo Lleras. En los 80s, también hubieron dos propuestas que se rechazaron, obviamente, la de Eduardo Romo Rosero y de Emilio Urrea, en el 87 ambas. Y también ya en los 90s se comienza a tratar el aborto como lo que es un derecho sexual y reproductivo para la mujer. Y ya para el 2006 recién se viene a legalizar en cierta parte el aborto, que es gracias a Mónica Roa con la CIA, litigio de alto impacto en Colombia, en el que se propuso el aborto con las tres causales que conocemos, ¿no? Que son por malformación del feto, por problemas de la madre o por violación. La cuestión, y es algo que a mí me parece importante porque lo charlábamos con algunas amigas hace poco, es que dentro de las causales tampoco hay gran información, ¿no? Porque se supone que tú como mujer puedes acceder a un aborto si tu salud mental está en riesgo. Nos han hecho ver que solamente se puede acceder si la salud física está en riesgo, y eso no es así. Y también si en tu proyecto de vida no está tener un hijo y tú puedes sustentar realmente eso, también tienen que hacerte un aborto, ¿no? Entonces a mí me parece que por más que nosotras tengamos el privilegio pues de tener esta información y este conocimiento, se debe hacer como un poco más de pedagogía al respecto, incluso entre nosotras, para pues poder también hacer un acompañamiento, ¿no? Cuando se acerquen amigas o conocidas, y poderles decir, sí, oye, también entras dentro de la ley, también tienen que hacerte estas evaluaciones psicológicas y físicas, porque la cuestión es que en Colombia y en el mundo las mujeres vamos a seguir abortando. Según lo que también investigaba, la cantidad de mujeres que abortan desde que está la ley sigue siendo la misma cantidad. Por cada 1,000 mujeres hay una cantidad específica, son 52 abortos por cada 100 nacidos vivos, o sea, es una decisión que realmente la mayoría de las mujeres han tenido que tomar. Y el problema es que una tercera parte de las mujeres que tienen un aborto ilegal desarrollan complicaciones después de esto. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer bajo condiciones que no se saben, porque la mayoría de nuestras amigas, o sea, por más de que estén haciéndolo desde la muy buena onda, no tienen el conocimiento médico necesario para a veces hacer este acompañamiento. Afortunadamente ahora hay organizaciones aquí en Colombia que lo hacen desde más conocimiento, es el caso de las parceras en Medellín, las chicas de Flor de Fango también han tenido que hacer acompañamiento. Y la problemática real aquí en Colombia es que las mujeres pobres rurales son las que más tienen que vivir como que esta situación, ¿no? Porque de las mujeres pobres rurales que sufren complicaciones, la mitad realmente no recibe tratamiento. Y esto puede que en el momento no se vea la afectación que tenga la mala realización del procedimiento, pero son afectaciones que a lo largo de la vida van a estar ahí, ¿sí me entiendes? Y pueden llegar hasta el hecho de que tú quedes estéril, y puedes que en este momento no quieras tener un bebé, pero en el futuro sí, y es súper injusto que no puedas hacerlo solamente porque en este momento no pudiste tener el acompañamiento médico necesario. Pues según así algunos datos, que me parecen también horribles, hay un 6% de las mujeres que abortan son de menores de 14 años, ¿no? Entonces, pues me parece como que es una problemática bien grande, por lo que ustedes decían, hay un montón de tabús alrededor del tema, que no permite también que algunas mujeres que no quieran tener los hijos tomen esta decisión, ¿no? Por sus concepciones morales, por sus concepciones religiosas, ahí es donde me parece muy importante también la presencia de las mujeres católicas por el aborto, porque a veces hay muchas mujeres que tienen este sentido y tienen este, o sea, de saber que no está mal lo que están haciendo, pero como que su religión y su contexto social les han enseñado ciertas cosas muy específicas que hacen que no tomen esta decisión, por más que en el fondo sientan que realmente es lo que quieren como para desarrollarse, ¿no? Me pareció también importante saber que el primer aborto legal en Colombia se realizó el 23 de agosto del 2016, lo realizó el Hospital Simón Bolívar de Bogotá. Lo horrible de la situación es que fue una niña de 11 años que fue violada, ¿no? Entonces, 10 años después, y pues es bien complejo pues la situación, ¿no? Las cifras sí han aumentado de abortos, pero no es una cuestión como de que ahora las mujeres queremos abortar todo el tiempo, sino que realmente pues demográficamente la población ha crecido y eso es lo que genera que crezcan las cifras de abortos. No esto que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo realmente lo que hace es desmitificar un poco estas situaciones y que se pueda llegar en algún punto al aborto libre y gratuito, que es lo que se debería hacer, ¿no? O sea, realmente nadie tiene por qué decidir en nuestro cuerpo y me parece muy importante que tengamos estos espacios, porque hay muchos familiares o amigas de nosotras que incluso pueden estar pasando por este momento y a veces es necesario tener toda esta información para poder realmente hacer un acompañamiento real, pues. Y eso pasa más o menos, pasa con el aborto en Colombia. Quiero hacer un aporte con respecto a lo que dice María. Y es que, o sea, el hecho de que se prohíba o se imponga como un castigo frente a las mujeres que se practican abortos, eso no significa que los abortos van a dejar de ocurrir, porque realmente sabemos que los abortos ocurren clandestinamente, ocurren. Y creo que la lucha y el hecho de que, y está puesta porque se despenalice totalmente el aborto, es con respecto a eso, de que hay muchas mujeres que no tienen acceso a esta información que nosotras tenemos. Y precisamente esas mujeres son quienes recurren a estas prácticas, ¿no? Que son poco seguras, que son clandestinas y poco seguras, insalubres, y que conllevan a que la mujer o bien pierda la vida o que tengan consecuencias físicas, ¿no? Dentro de, sí, consecuencias físicas. Entonces, pues como la reflexión de todo de este espacio, yo creo que va frente a ese tema. En Colombia estábamos pasando por un montón de situaciones y problemáticas de desigualdad, ¿sí o no? Social. Y seguimos pasando igual ese tipo de problemáticas, ¿sí o no? En donde hay comunidades y donde hay personas en diferentes territorios que ni siquiera tienen acceso a la información o al conocimiento. Entonces estábamos en esa situación y gracias a la lucha de unas mujeres se consiguió obtener la sentencia, que no legaliza, porque no es legal el aborto en Colombia. Lo que hace es despenalizar, porque antes lo que hacían era que si cogían a la chica con las pastas o mal, sí o no, porque se hizo un mal procedimiento, pues o no la atendían o la encarcelaban o la investigaban o le hacían judicialización. Entonces, a partir del 2006 sale esta sentencia. ¿Todas teníamos ese conocimiento? ¿Sí? Perfecto. ¿Sabemos las tres causales? La sentencia C-355 del 2006, sentencia C-355 del 2006, en donde posibilita a las mujeres en Colombia acceder a un aborto de manera legal, segura y gratuita si están en estas tres causales. Una de las causales es si este embarazo pone en riesgo la salud física, mental, económica, social, etcétera, de la mujer. Recordemos que madre es a partir del parto. A partir del parto las mujeres nos convertimos en madres. Antes no. Voy a hacer una pausa. Bueno, creo que hay, en la sentencia dice que es la salud o la vida de la mujer. La salud o la vida, dice. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el término salud, sí, implica no solamente el bienestar físico, porque siempre cuando la salud es que no, que estemos bien físicamente, pero también implica el bienestar emocional, tiene que ser un bienestar integral, incluso las cuestiones económicas entran dentro de este bienestar. Entonces por eso ha sido como esa brechita que ha podido, sino que ha servido para que las mujeres puedan practicarse y poder tener una atención de calidad y bueno y segura principalmente frente al aborto. ¿Sabemos cuál es el requisito que hay para esta causal? ¿Sí o no? Siempre piden un requisito, ¿cierto? Para uno acceder mediante una de las causales, para uno poder acceder mediante una de las causales. Correcto. Para esa causal se pide un certificado médico o psicológico, ¿cierto? Es importantísimo saberlo realmente porque siempre se presentan otro tipo de requisitos, como que para ponerlos como barreras. Entonces, por ejemplo, lo que al principio se comenzaba a hacer es que llevaba uno el certificado psicológico y no se lo valían, que porque era el psicológico. Entonces, esa era una de las primeras barreras que comenzaron a colocar. Bueno, en fin, después de muchas otras. Otra de las causales es la malformación del feto incompatible con la vida, incompatible con la vida fuera del útero. Esa es muy específica, esa causal. Si la escuchan, es malformación del feto que se haga inviable la vida fuera del útero. Para esto sí se necesita un certificado médico como tal. Correcto, pero no, aquí dice algo muy importante y es que no se requiere que el especialista, que sea especialista en fetología. ¿Sí ven? Es algo re importante, si me hago entender. Y ese debía ser una de las barreras que colocaban más para este. Por algo está allí. Bueno, y es eso, ¿no? Que dice que gana inviable la vida fuera del útero, pues significa que posiblemente cuando esto nazca, pues va a morir al instante, ¿no? O sea, es decir, que si el niño está con síndrome de Down, pues puede nacer perfectamente y puede desarrollar su vida, o sea que no se encontraría dentro de la... No entra dentro de esa causa. A mí me gustaría hacer un aporte ahí, ¿no? Y es que frente al tema pues, de diversidad funcional, ¿no? Porque pues uno mira mucho en redes que, o sea, prácticamente, pues, digamos, casi todas las mujeres que abortan cuando incurren en esta causal están impidiendo, pues, que un próximo Beethoven o, bueno, sí, porque así lo plantean, ¿no? Sí, o sea, que un próximo Beethoven o la persona, o la próxima persona que con alguna diversidad funcional, pues, pudo hacer X o Y cosas, pues, en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es muy claro tener eso, ¿no? Que es la incompatibilidad con la vida extrauterina. O sea, no se está diciendo que si hay una persona que... una persona, no un feto, que digamos tiene la posibilidad de tener algún tipo de diversidad pues funcional, o sea, sea por sí, digamos, ya sometido a algún tipo de intervención o de interrupción voluntaria pues de embarazo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante hacer esa aclaración porque en redes se encuentra muchísimo eso, ¿no? O sea... Incluso, chicas, puede que haya niños que nazcan con parálisis cerebral, y están obligados a nacer, y básicamente ellos están en estado vegetativo, pero los nacen y los niños están ahí, ¿sí me entiendes? Y la mamá tiene que someterse a criarlo, a todo el cuidado, a todo lo que implica, y por eso también, por esta razón, muchos de estos niños nacen en familias de bajos recursos, y por estas razones lo que hacen las mujeres es darlos en adopción, y lo que hace pues ICBF es darlo a hogares sustitutos para que los críen estos niños prácticamente con vidas vegetativas. Entonces sí es como muy cruel, ¿no? Y estas sentencias como que de una u otra forma obligan a que las mujeres paran hijos y a sufrir. Que frente a la sentencia hay algo muy interesante, ¿no? Y es la determinación de la vida como un derecho, pero que no tiene un carácter absoluto. Es decir, hay otros derechos que también deben ser considerados en este caso, ¿no? Y también es la Corte en ese contexto, como dice que no tiene la capacidad para determinar cuándo un ser, o bueno, cuando un feto empieza a ser una persona, de alguna forma, ¿no? Entonces, hay muchas consideraciones frente a lo que es una persona. Entonces, hay consideraciones, pues, morales, religiosas, científicas, ¿no? Entonces, la Corte dice que no parte como a discutir eso, ¿no? Como cuando un feto empieza a ser persona. Porque, pues, hay una figura dentro del derecho que es como la anticipación de la personalidad jurídica, que es el nasciturus, ¿no? Y es como para ciertos efectos. Por ejemplo, cuando el padre muere, el padre de una futura persona muere, entonces se le da esa anticipación de la personalidad para que pueda heredar. Pero también lo que dice es que no se trata como de asumir como al nascituro, digámoslo así, ¿no? O sea, no se trata de verlo desde esa forma, como de la anticipación de la personalidad, sino de otros derechos que entran también en juego allí. Entonces está el derecho, pues, a la dignidad de la mujer, ¿no? Como a una vida digna. Entonces entendemos como que sí, bueno, o sea, la Corte yo creo que hace esa ponderación, o sea, no dice como que bueno, entonces por eso vamos a despenalizar el aborto, por eso es que están las tres causales inmersas allí, porque también habla como de una protección a un proyecto de vida, y por eso establece como estas tres condiciones. Pero sí me parece como muy importante eso, ¿no? Que no se trata como de partir a hacer una discusión filosófica, porque yo creo que ese es como el argumento del que los que se llaman pro vida se cuelgan demasiado, ¿no? Es como que decir, vida es desde el momento de la concepción, por ejemplo. Entonces, como es desde el momento de la concepción, por eso hablan de un asesinato, ¿sí? Y por eso también está como ese límite de las 12 semanas, que es cuando el sistema nervioso aún no se ha formado. Y bueno, también hay otra situación, y es que bueno, muchas mujeres intentan acceder al aborto antes de esas 12 semanas, pero ¿qué es lo que pasa? Las barreras para acceder al aborto, eso es lo que pasó en este caso, ¿no? Con el aborto del feto, pues, de los 7 meses, y por eso es como que pegan el grito al cielo y dicen, no, pero es que ya tiene 7 meses, o sea, como si la culpa hubiera sido de la mujer y como si ella hubiera apenas a los 7 meses dicho, no, pues yo quiero abortar de malas, ¿no? O sea, no fue así, también se trata como de esas barreras que existen desde el momento en que una mujer accede, pues, con una justa causa para poder abortar. Entonces, hay mujeres que incluso desde la atención que les prestan los mismos, el mismo personal de la salud y las mismas autoridades, es pues una atención pésima, ¿no? Y llena de ese estigma. Entonces, yo una vez recuerdo que leí un caso de una niña, en realidad tenía 13 años, la situación pues con los menores, con las niñas es diferente, ¿no? O sea, no es necesario como que el dictamen del médico y toda la situación, o sea, con la simple denuncia, pues la niña puede acceder, ¿no? Pues porque se considera como una violencia, una violación. Pero llegan el personal de la salud y empieza a estigmatizarla, ¿no? Como decirle, usted está asesinando, usted está cometiendo un pecado, entonces, sabiendo que pues es un derecho, ¿no? O sea, que fue una niña que fue violada. Entonces, es como esa deshumanización de algo que es realmente muy duro. O sea, un aborto no es como lo que decía Maricha, como sí, o sea, uy, bueno, qué rico, voy a abortar, sí, o sea, libertad, no. O sea, es obviamente una situación muy, muy difícil, ¿sí? Como cualquier, si una persona cuando accede a un procedimiento médico, pues es complicado, si a mí, no sé, ¿no? Me van a hacer una cirugía, si me van a hacer una apendicectomía, pues a mí me da mucho miedo. Entonces, pues un aborto no es como algo deportivo que uno elige hacer por gusto, ¿no? Es porque ya realmente no hay una opción. Entonces, bueno, así como retomando, yo creo que pues también hay una negligencia también por parte de los congresistas en regular el tema, porque a pesar, o sea, es la sentencia la que ha venido regulando, ¿no? Y por eso hay muchos vacíos en ese punto, porque ellos tenían la obligación de llegar y regular el tema y no lo hicieron. Entonces, por esa sentencia es que se ha podido acceder y pues no en las mejores condiciones, como lo vemos, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, o sea, como que salir del debate moral de decir, bueno, entonces, ¿desde cuándo es vida? No, no eso, sino de decir, bueno, y si es vida desde la concepción, pero ¿en qué condiciones? Porque para que un ser nazca, pues se necesita de amor, ¿no? Como de ese sentimiento de que es mi hijo, de que yo lo amo, de que hace parte de mi proyecto, porque si no hace parte de mi proyecto, pues lo estoy condenando a una vida que no es digna. Entonces, como que por diferentes puntos, siempre las personas intentan como que atacar, ¿no? Como que sí, es que es por negligencia, sí, es porque la vida inicia desde ese punto, pero en realidad como que para cada argumento sí hay una justificación que es jurídica, ¿no? No es como un capricho feminista como que a nosotras se nos ocurrió, no, o sea, es algo que tiene un respaldo legal y creo que tenemos que hacer uso de esas herramientas que ya tenemos y que están por mejorarse para poder acceder y para garantizar ese acompañamiento, ¿no? Yo creo que es eso. La tercera causal, ¿cuál es? ¿Cuál me faltaba, chicas? ¿Cuál es la tercera causa? Violación. Por violación, cuando el embarazo es producto de un acceso carnal violento o una violación o incesto. ¿Qué requisito habría que llevar? Si es así, la copia de la denuncia, ¿cierto? Y es muy específico en qué, la sentencia es muy específica en qué, si es menor de 14 años, pues no tiene que llevar copia de la denuncia. Y si también es víctima de conflicto armado, ¿sí o no? Para las mujeres víctimas de conflicto armado también. Entonces estábamos así, teníamos esta sentencia con estos requisitos, se inventaban un poco de requisitos, habían un montón de barreras, y con decirles que solo en la cuestión personal, yo llevaba trabajando derechos sexuales y reproductivos desde el 2012, con la Secretaría Municipal de acá, de Salud. Ellos nos daban formación y nosotros nos enteramos de la sentencia en el 2016. Entonces, así estamos con la cuestión del conocimiento, ¿sí o no? Y de hecho, nosotros nos enteramos por una organización que no era de acá. Y tuvimos un montón de líos, tanto con Secretaría de Género, como con Secretaría de Educación, como con Secretaría de Salud, solamente por el hecho de querer en las instituciones educativas y en diferentes comunidades informar la sentencia. Solo queríamos ir a informar la sentencia y no nos dejaban. Y seguían habiendo ciertos tipos de barreras, como les digo, inventarse requisitos que no son válidos, poner a voltear a las mujeres, no se conoce además la sentencia hasta la actualidad. Créanme que hay algunas comunidades que no conocen la sentencia y hay algunas mujeres que no conocen la sentencia. Y ahorita pasa otra cosa en nuestro país. Entonces, Angelita les va a contar. ¿Qué pasa? Bueno, hola. A ver, ¿cómo es que es esta vaina? Bueno, hola, buenas noches. Creo que con algunas personas sí me conozco, con otras no. Mi nombre es Ángela Martínez, soy de formación abogada, docente universitaria y actualmente pues trabajo en equipo con la Corporación Violeta en Movimiento. Mi acercamiento al tema del aborto ha sido, digamos que muy académico, en el sentido en que lo he hecho desde la formación en la universidad, pero también a partir del desarrollo de investigaciones en contexto. Más o menos unos 4 años, digamos que yo cuento desde el momento en que empiezo a conocer el tema de aborto con más profundidad. Y lo primero que me gustaría decir es que hay que hacer una diferencia entre aborto e interrupción voluntaria del embarazo, ¿no es cierto? Ya lo decía la Tefita, la Maricha antes, y es que el aborto es una práctica que realmente yo creería que no es posible rastrear con exactitud, es decir, no podríamos decir es en este momento cuando se hace el primer aborto ni cómo se hace, porque eso es una cosa sobre la cual definitivamente no tenemos conocimiento. Como tampoco es posible buscar un registro sobre los abortos en Colombia, eso es imposible de tener. Lo que sí podemos tener son registros de las mujeres que acuden a las instancias institucionales, y eso convierte el aborto al discurso de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, un poco en ese contexto, digamos que cuando nosotros hablamos de aborto, la ventana se abre un poco al decir que el aborto puede ser voluntario o incluso espontáneo, ¿no es cierto? A veces suceden abortos sin que necesariamente la mujer, digamos, tenga la voluntad de expulsar el producto de la fecundación. pero la interrupción voluntaria del embarazo es un discurso meramente jurídico. Es decir, el aborto se convierte al discurso de la interrupción voluntaria del embarazo simplemente como un mecanismo que tiene el Estado para seguir ejerciendo control. Entonces, creo que un poco la criticidad al tema es también entender que cuando nosotros hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, si bien nos enfrentamos a un contexto en el que se han facilitado, a mí no me gusta decir reconocido, porque pienso que es una cosa, es casi que reconocerle un favor al Estado y esa cosa no es así, sino que se ha facilitado un poco el acceso a ese derecho que ya existe, ¿cierto? Por lo tanto, no se trata de desconocer la interrupción voluntaria del embarazo como tal, pero sí me parece que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que mientras existan modelos de causales, el Estado tendrá poder sobre los cuerpos de las mujeres, porque es entonces el mismo Estado el que sigue diciendo hasta qué punto nosotras podemos decidir y en qué momento las decisiones que tomamos configuran delitos, que es básicamente el escenario que nos plantea el ordenamiento jurídico en Colombia, ¿no? Bueno, hay casos, hay contextos en los cuales el aborto, como aborto, está despenalizado en su totalidad. Yo creería que el único caso a nivel mundial que es Canadá, que de hecho es un referente, porque cuando se despenaliza totalmente el aborto en Canadá, lo que sucede es que bajan las cifras. Entonces ya no existe, digamos, ya no son alertas, por ejemplo, por mortalidad materna, porque al facilitar el acceso libre y seguro y gratuito al aborto, pues las mujeres ya no se mueren, además se crean dinámicas de sexualidad responsable, y digamos que este caso valdría mucho la pena retratarlo porque es realmente una experiencia que ya se tiene en un lugar del mundo y que da cuenta de cómo la despenalización total del aborto no implica que todas nos vamos a hacer fila para abortar incluso cuando no estamos embarazadas, ¿no? Porque más o menos la idea es esa, es decir, vamos a ir a hacer fila, abortar, que nadie sabe, pero todas vamos, ¿no? Entonces creo que es un poco lo que nos puede ayudar a empezar a desmitificar el tema. Bueno, eso como en primer lugar. También para resaltar que para mí en el marco en el que se habla de aborto y de interrupción voluntaria es supremamente importante el lenguaje. Si nosotros, por ejemplo, abordamos temas de aborto desde la concepción de mamá y bebé, estamos jodidas. O sea, si tú vas a un escenario y dices el bebé o la madre o la vida o la salud de la madre, pues estamos jodidas. Y si nosotras nos damos cuenta, justamente los discursos fundamentalistas están sustentados sobre eso, ¿no? Porque arraigan eso y justamente muestran la figura de la mujer gestante como una figura además que corresponde, pues lógicamente, a una cosa que nosotras ya conocemos y son los roles de género, pues que históricamente han estado reforzados. Una de las chicas, tú eres Natalie. Natalie decía... Rastrear, por ejemplo, el tema de la penalización del aborto es una cosa compleja, ¿no? O sea, no hay datos que nos digan esta es la razón exacta. No obstante, a nivel de los estudios que se han hecho, digamos, en el aborto transnacional, lo que se encuentra es que la historia del aborto en el derecho está realmente arraigada a una figura que se llama la legítima defensa del honor sexual masculino. Nosotras todavía contamos en nuestro actual Código Penal, con, que es la Ley 599 del 2000, con figuras que refuerzan la legítima defensa del honor sexual masculino. Por ejemplo, el estado de ira intenso dolor, que creo que en algún momento todas lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Entonces responde en un estado de ira intenso dolor, por lo tanto no se le impone una sanción. Bueno, esa figura... ¿Te vas? Esa figura de la legítima defensa, el estado de ira intenso dolor, es una herencia. Niña, agradecerle mucho a Jiménez. Sí. Ah, bueno, les contaba que esa es una herencia de una figura que en el Código Penal de 1936 llevaba ese nombre, o sea, la legítima defensa del honor. Entonces, básicamente lo que la figura hace en ese momento es decir que los hombres tenían el derecho a asesinar a las mujeres únicamente por la sospecha de que le estuviera siendo infiel, porque eso implicaba una afrenta al honor. Luego, el aborto se lee en la misma línea, lo que quiere decir que toda decisión tomada sobre el cuerpo de las mujeres es una afrenta al honor masculino, bajo el entendido de que, bajo los, digamos, los esquemas de la masculinidad hegemónica, el hombre siempre está, por ser la primera categoría de discriminación y de subvaloración, siempre en todo momento estará por encima de las mujeres. Y eso al mismo tiempo crea dinámicas de exclusión de otros hombres, digamos, que se entienden entre comillas menos masculinos. Por eso es justamente que se justifica la violencia y la discriminación contra sujetos y sujetas feminizados o feminizadas, ¿no? Entonces, digamos que o sea, el origen de la tipificación del aborto no es propiamente la protección del derecho a la vida, eso es un cuento. O sea, realmente lo que hay por ahí debajo es ustedes, siempre y cuando ustedes no tomen la decisión, esa vaina es ilegal. En el momento en que se diga, la decisión sobre el aborto está en poder de los manes, eso sale, ¿no? Eso sale y sale fácil, porque realmente se mueve, es, digamos, la estructura que va por abajo. Bueno, eso además tiene otra explicación que no sé si en las otras escuelas ya lo han tratado, siento no haber venido a las otras escuelas, pero tiene que ver también, digamos, con la firma tácita de un contrato que suscriben las mujeres cuando nacen el derecho al contrato social, ¿no es cierto? No sé si hay chicas aquí que estudien derecho, bueno, para allá. Entonces, varias, quizás, no, y ni siquiera solamente en el derecho, quizás también a nivel de la filosofía hemos leído a Rousseau, ¿no es cierto? Entonces, cuando los varones suscriben el contrato social, que es básicamente el contrato tácito bajo el cual se hace o se define el orden social y el orden del Estado, paralelamente lo que cuenta el derecho, básicamente desde la teoría del derecho en el feminismo, es que las mujeres suscriben el contrato sexual. Y suscribir el contrato sexual a la par del contrato social implica dos cosas. Primero, que nosotras jamás alcanzaremos la calidad de ciudadanas, porque eso implica pensarse la vida desde otro punto de partida, digamos, ¿no? Digamos, bajo el buen concepto de ciudadanía, que ese cuento tampoco es tan bueno, pero digamos que esa es la ruptura que se marca. Entonces, de un lado, se otorga la ciudadanía únicamente a los varones y de otro lado el contrato sexual relega a las mujeres a la esfera de lo doméstico y eso implica básicamente dos cosas, el cuidado del hogar y la reproducción. Luego entonces ese viene a ser otro justificante para que el aborto continúe tipificado en los ordenamientos jurídicos, entre ellos el colombiano. Bueno, yéndose un poco a la discusión jurídica que se da en el 2006, hay que decir que eso no fue una cosa que se dio gratis, sino que la sentencia C-355 es producto de un ejercicio que se hizo a partir de incidencia colectiva y de organizaciones de base, porque lo que hicieron algunas organizaciones a nivel nacional, entre ellas Women's Link a través de Mónica Roa, que creo que es una mujer a quien hay que darle ese reconocimiento, fue organizar en las regiones lo que se llamó la tutelatón. Entonces, lo que se hizo fue que de manera masiva se empezaron a poner tutelas de mujeres que decían yo quiero interrumpir mi embarazo por X o Y cosa, y cuando la corte ve que son tantas, entonces decide revisar constitucionalidad. O sea, no fue una cosa que se les ocurrió porque sí, ¿no? Ajá. Entonces, la sentencia C-355 es producto de esa incidencia colectiva, lo que quiere decir... Yo ahí saco dos conclusiones. Primero, que la incidencia social sí sirve. Y segundo, que también hay que jugarle al discurso jurídico, porque lastimosamente nosotras estamos en un contexto en el que las cosas se van pensando por allá. Entonces, a veces no somos muy amigos de jugarle al discurso jurídico en IBE, pero finalmente por estrategia hay que hacerlo y por estrategia también hay que conocerlo, ¿no es cierto? Para saber bien, digamos, a qué realmente nos estamos atendiendo. Entonces, en ese contexto, pues sale la C-355 del 2006, que las chicas ya la habían comentado. Básicamente lo que hace esa sentencia es hacer un análisis de la vida como derecho y como valor. Entonces, lo que dice la Corte Constitucional en ese momento es, las mujeres son titulares del derecho a la vida, lo que quiere decir que en ese momento tú puedes hablar de la vida como derecho. El no nacido no es titular de derechos. En primer lugar, porque jurídicamente no es una persona. Y en segundo lugar, porque para ser titular de derechos tú necesitas tener capacidad de ejercicio. y el feto en formación no tiene capacidad de ejercicio. Por lo tanto, dice la Corte, lo que tiene el feto es una perspectiva, una expectativa de llegar a ser titular de un derecho. Entonces, solamente lo que se puede predicar de la vida en formación es eso, que está en formación, pero todavía no lo es. Es decir, que se convierte en un valor en abstracto que no puede ser protegido por encima de un derecho que ya es derecho porque ya está en ejercicio, que es el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, en esa sentencia, la Corte toca al menos cuatro puntos que para mí son los más importantes. Primero, a mí me parece que sí tocan el tema del honor sexual muy por debajo, cuando la Corte dice las mujeres no pueden considerarse meros receptáculos para la procreación. Es decir, que es apenas hasta la sentencia C-355 del 2006 que la Corte Constitucional dice las mujeres en Colombia son seres humanos y tienen dignidad. Ese es, digamos, el resumen, ¿no? Lo dice apenas en el 2006. En ese momento pone en juego, bueno, en la discusión de la vida, que ya lo vimos como valor y como derecho, y pone sobre la mesa la discusión sobre la libertad. Y al hablar de la libertad, dentro de ese marco, pues habla de la autonomía reproductiva, pero lo ata a un componente de la dignidad humana, digamos, que cuando reconoce que las mujeres somos seres humanos, ata entonces el discurso de la dignidad humana. Y cuando ata el tema de la dignidad humana, habla del proyecto de vida. Entonces ahí hay una separación. Cuando los fundamentalistas hablan, ellos hablan básicamente, yo diría, de la vida biológica, ¿no? Y la vida biológica necesariamente nos lleva al modelo de causales. Pero cuando nosotros hablamos de una cosa que leía yo alguna vez en un libro sobre teoría del derecho en el feminismo, que es la vida biográfica, es decir, cómo tú construyes tu vida y tu historia de vida, eso abre camino al proyecto de vida, y hablar del proyecto de vida necesariamente implica que se eliminen los modelos de causales y se pueda hablar de despenalización total. Porque de lo contrario, sí, digamos, bajo el modelo de causales, lo que nosotros tenemos es un proyecto de vida condicionado. Tú lo defines hasta cierto punto en el que interviene el Estado, porque de ahí en adelante el Estado es el que define tu proyecto de vida. Entonces, la Corte ha sido muy tímida en ese sentido porque no ha podido pasar del modelo de causales. Ahí hay una cosa bien curiosa, y es que cuando se presentan todas esas tutelas que les cuento que dieron origen a la C-355, ahí se alegaban muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de las mujeres. Bueno, y la Corte es muy estratégica en coger solamente esas causales, porque si la Corte hubiese analizado el tema socioeconómico de las mujeres en Colombia, realmente el aborto sería libre. O sea, no tenemos condiciones socioeconómicas para criar hijos. Entonces, digamos que coge... Prácticamente lo que coge son las causales extremas, ¿no? En primer lugar, ya lo habíamos visto, la causal de afectación, bueno, que puede ser afectación o riesgo, es decir, no necesariamente uno necesita tener un padecimiento, sino solamente demostrar que puede poner en riesgo su vida o su salud a nivel físico o a nivel mental. Al nivel mental, lógicamente, en términos de integralidad, ¿no? De todo lo que el bienestar mental y emocional significa o implica. La causal de malformación, en el momento en que nace la sentencia C-355, se llamaba así. Decía malformación del feto, así era como se llamaba. Ahí hay una cosa que también me gustaría decir, y es que la sentencia C-355 no es la única. Tenemos muchísimas sentencias, porque además a partir de la C-355, que pues es C porque es una revisión de constitucionalidad, lo que hace la Corte es, creo que alrededor de 15, 20 sentencias de tutela que luego revisa posteriores a la C-355. De esas sentencias yo rescato tres fundamentalmente, la T-209 del 2008, la T-585 del 2010 y la T-841 del 2011. Las rescato por lo siguiente. Primero, porque generaron una modificación en la causal malformación. Antes se llamaba causal malformación del feto, ahora se llama causal malformación por incompatibilidad con la vida extrauterina. ¿Por qué se dio eso? Porque en el marco de las discusiones fundamentalistas sobre el aborto, lo que lograron hacer las organizaciones antiderechos es reunir muchas personas que habían tenido malformaciones, que hoy en día ejercían su vida normalmente, para que dijeran, nosotros sí sobrevivimos, ¿no? Y miren que fue una estrategia súper cruel, porque ni siquiera era para reconocer derechos, sino para jugarle, digamos, hacerle un juego sucio al tema que ya venía planteándose socialmente. Entonces, a partir de eso se modifica la causal y ya no es malformación, bajo el entendido de que no toda malformación es incompatible, sino que debe ser necesariamente incompatible con la vida extrauterina. Y la última causal, que es el tema de violencia sexual, tiene ahí una cosa que para mí, digamos, es bastante burlesca, ¿no? A nivel de cómo son las condiciones sociales, porque en realidad la causal se llama por acceso carnal violento, incesto o inseminación artificial no consentida. ¿En qué momento en Colombia ustedes creen que se va a hacer una inseminación artificial no consentida? O sea, eso no sucede ni por el Chiras. Además, porque es carísimo. Entonces, las mujeres no vamos a ir en fila hacernos inseminar, o sea, eso no sucede, claro, para luego abortar, eso no sucede. Entonces, digamos, lo que hace la Corte es poner condiciones extremas, casi que, ¿no? La causal violencia sexual la reconoce porque lógicamente las estadísticas de violencia sexual son altísimas, ¿no? Son altísimas. Entonces, digamos que a partir de todas las sentencias que vienen después de la C355, es que se logra aperturar un poco más el acceso de las mujeres a ese servicio. Entonces, ahí ya tenemos una doble connotación, y es que la interrupción voluntaria, lo hablamos en términos de interrupción voluntaria, aunque la Corte suele utilizarlo indistintamente, pero digamos que sí es importante que reconozcamos la discusión política que viene debajo cuando uno habla de aborto o de interrupción voluntaria. Entonces, lo que ha hecho la Corte es ir abriendo conforme los casos que va tratando. Yo les decía que era importante la T841 del 2011, y esa es importante porque es cuando la Corte reconoce que las mujeres en condición de discapacidad o de condiciones especiales tienen plenas facultades para decidir si quieren o no quieren continuar con la gestación, ¿no? Con la T209 del 2008, la Corte había dicho que lo podían hacer las mujeres menores de 14 años. Con la 841 completa y dice, lo pueden hacer también las mujeres con discapacidades. Entonces, un poco para empezar a trabajar el tema de cuál es la influencia de las familias cuando se va a acceder a la interrupción voluntaria, porque a veces las instituciones piden requisitos como la autorización del padre o de la madre, del representante legal o de la pareja, etcétera, etcétera, y eso no sucede así. O sea, la mujer puede decidir sí o sí. El único caso en el que nosotras tenemos que acudir a un tercero es cuando no tengamos la posibilidad de hacernos entender por nosotras mismas. Es decir, que estemos realmente en una situación en la cual no podamos expresar nuestra voluntad. Es la única razón, la única circunstancia en la cual puede existir injerencia de un tercero. De lo contrario, no. Bueno, entonces, bajo esas causales sí existen unos requisitos, la TEFA ya lo decía antes, frente a la primera causal, que es el tema de peligro o afectación a la vida o a la salud física, únicamente el certificado médico. Cuando el certificado médico se rechaza dentro, bueno, estas son obligaciones que también han tenido desarrollo en el marco de esa revisión de casos en la jurisprudencia. Cuando el certificado se rechace, tiene que ser que se rechaza porque existe un certificado médico que permite indicar que el que nos expidieron primero estaba equivocado. De lo contrario, no importa si usted lo lleva de su médico particular. Usted puede llevar el certificado a la EPS de su médico particular y la EPS tiene la obligación de hacerlo valer. Porque el único mecanismo para tumbarlo es que diga, está mal hecho, pero además que lo demuestre, ¿no? Digamos, desde el saber disciplinar de la medicina. Cuando se hable de causal salud mental, sí tiene que ser un psicólogo, no un psiquiatra. A veces nos mandan a las citas con los psiquiatras o una, dos, tres citas con el psicólogo. No, es únicamente uno y puede ser el psicólogo particular o el psicólogo de la EPS. En el caso de la violencia sexual o el incesto o la inseminación artificial no consentida, pues únicamente el escrito de la denuncia. Yo escuchaba ayer a una a una senadora del Centro Democrático que decía que por la causal violencia sexual es importante tener identificada a la persona y que se haya expedido orden de captura. O sea, si esperamos a eso, muy seguramente ya, ¿no? Sí, o sea, ya el crío andará, ahí ya es Beethoven. Bueno, entonces no, únicamente el escrito de la denuncia, que es mera formalidad cuando es una niña en condición de discapacidad o menor de 14 años. Y cuando sea el tema de incompatibilidad con vida extrauterina, la triquiñuela que hacen las instituciones es que ponen en la causal feto con malformación. Y eso implica que están imponiendo barreras estructurales e institucionales a la mujer, porque el certificado debe ser claro. Es decir, se exige que diga incompatible con la vida extrauterina. Si no dice eso, no, porque acuérdense que ya la causal malformación cambió. Entonces, eso frente a los requisitos. Frente a las obligaciones y prohibiciones que trae todo el desarrollo jurisprudencial, creo que uno de los más importantes es la prohibición de solicitar requisitos adicionales a los que ha mencionado la Corte, es decir, en ningún caso nos pueden solicitar una cosa adicional a lo que ya está, a esos tres requisitos únicamente dependiendo de la causal, cada una con un solo requisito. Pero además, otro de los más importantes es la obligación que tiene la EPS de remitir a la mujer al médico que pueda practicarle la interrupción cuando sea objetor de conciencia, ¿no? Y la objeción de conciencia, digamos, es otra de las obligaciones y prohibiciones que pone la jurisprudencia en juego de la siguiente manera. La Corte dice que al ser la objeción de conciencia un derecho fundamental también, no se puede desconocer. Lo que sí no se puede hacer es que se tenga la mujer rotando de médico en médico objetor de conciencia. Entonces, usted es objetor de conciencia única y exclusivamente de manera individual. Eso implica que no existe la objeción de conciencia colectiva, como sucede en algunas instituciones donde nos dicen, es que todos los ginecólogos somos objetores. No, es usted y tiene que ser en un escrito motivado, o sea, ni siquiera es objetor de conciencia verbal, sino que tiene que estar radicado el oficio en la institución diciendo que es objetor y por qué es objetor, él, ¿no? Luego, si él es objetor de conciencia, inmediatamente la atiende, debe tener la obligación de tener identificado dentro de la red de servicios de salud el médico que sí lo practique, para enviarla directamente, sin necesidad de hacer otra vez todo el procedimiento ni toda la activación de la ruta. Y en ese sentido, se prohíbe la objeción de conciencia institucional, a pesar de que se tenga cualquier filosofía, ideología o lo que sea que sustente la visión institucional de las instituciones de salud, ¿no? Hay una cosa bien importante allí y es que solamente pueden ser objetores de conciencia el personal médico que tiene contacto con la mujer. Entonces, no es objetor de conciencia el celador, no es objetor de conciencia la enfermera que está en el stand de enfermería, ni la recepcionista, tampoco son objetores de conciencia quienes hacen atención en casos judiciales. Por ejemplo, que usted vaya a poner una denuncia, alguna vez escuché eso que sucedió por allá en Cúcuta, y es que la señora fue a poner la denuncia diciendo, soy víctima de acceso carnal y necesito la copia de la denuncia para poder solicitar la interrupción, y el asistente del fiscal le dijo, yo soy objetor de conciencia. O sea, no le recibo la denuncia porque soy objetor de conciencia, ¿no? Entonces, no, o sea, no funciona así, es únicamente el personal de salud que está en contacto con la mujer. Bueno, es importante decir que el término que tienen las instituciones para contestar no es cualquier tiempo, ni son 15 días del derecho de petición, hábiles además, ¿no? Son 5 días calendario, máximo, ¿no? Máximo para decir sí o no. Tristemente, lo que sucede en el contexto es que nada de eso funciona, es decir, estamos llenos de barreras, que creo que ese es uno de los puntos que tocaremos ahorita en un ratico. Bueno, eso nos lleva a decir algunas cosas puntuales, y es que cuando nosotros hablamos de esas causales o de ese modelo de causales, no debemos hablar de despenalización a menos que seamos claras en decir que la despenalización es parcial, porque la despenalización en Colombia no existe, porque el delito sigue contemplado en el Código Penal, ¿no? ¿Cuándo se castiga a la mujer? Primero, cuando no está en ninguna de las causales. Y segundo, cuando aún estando dentro de las causales, no acude a la institución. Es decir, yo puedo decir, yo me practiqué un aborto con misoprostol, digamos. ¿Por qué razón? Porque sentía que anímicamente no estaba preparada para hacerlo. Puede ser una causal salud mental. Pero si yo no di aviso a mi EPS o no acudí a la institución, inmediatamente se activa la ruta judicial por el delito. Porque implica que usted es casi como no haberle pedido permiso al Estado para hacerlo, aun cuando usted tenga el derecho para, ¿no? Digamos que esa es más o menos la, esa es más o menos la dinámica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando actualmente con el tema? Digamos que desde el 2006, que es cuando nace la C355 hasta hoy, que les hablo más o menos de 15, 20 sentencias, la cosa se unificó en el 2019 con la sentencia SU-096, si no estoy mal. Sí. Mentiras, en el 2018. SU-096 del 2018. Es una sentencia de unificación, ¿no? Lo que quiere decir que esta sentencia casi que recogió todos los criterios desde el 2006 y dijo, entiendan, o sea, es esto, ¿ya? No, es casi como, no me estén haciendo repetir, es esto, ya, fin. Y es como el último exhorto al Poder Legislativo, al Congreso, para que regule la materia. Desde el 2006 le está haciendo invitaciones al Congreso diciéndole, le recuerdo, tiene que regular. Además, porque hay un estado de cosas inconstitucional alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero pues lógicamente el Congreso no lo ha hecho, ni creo yo tampoco que tenga mucha intención de hacerlo, mucho menos en el contexto político que tenemos actualmente. Entonces, ha estado un poco demorada la cosa. Las resoluciones que ha sacado el Ministerio de Salud, al menos el último borrador que se presentó en el 2019, realmente era un mecanismo de regulación del ministerio muy completo. O sea, hay que ser muy sinceros, muy sinceras en eso. Y es que básicamente esa resolución recogía absolutamente todos los criterios de corte. Lo que sucedió es que inmediatamente empieza a revisarse el proyecto, se frena. Y eso entonces tiene que darnos, digamos, la clara muestra de cuál es la voluntad estatal de regular. Lo que hace la Corte entonces con esas sentencias es jugársela, y jugársela además porque al meterse en la competencia de otro poder dentro del marco de organización del Estado, los magistrados tienen miedo de ser sancionados por prevaricato, es decir, por violar las competencias que le han sido atribuidas, que es más o menos el miedo que tiene en este momento el magistrado Linares, que es el magistrado que está conociendo las demandas de inconstitucionalidad. Entonces, entro un poco a contarles lo que está pasando actualmente. Hay una señora, cuyo nombre no me acuerdo realmente. No es que no quiera acordarme, sino que no me acuerdo. Es una señora que presentó 2 demandas de inconstitucionalidad pidiendo a la Corte penalizar totalmente el aborto nuevamente, es decir, se regresen las causales. Estas 2 demandas de inconstitucionalidad son el segundo intento, porque acuérdense ustedes que el año pasado tuvimos ya un intento, ¿no es cierto?, que le correspondió a una magistrada que abiertamente ha estado en contra del tema de aborto y que amenazó, digamos, diciendo, voy a buscar todos los mecanismos que me permitan penalizar nuevamente o ponerle límite a la edad gestacional. Porque esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y es que el aborto en Colombia no tiene límite a la edad gestacional. El aborto puede hacerse en cualquier tiempo. Lo único que impide que a la mujer le practiquen el aborto en una determinada edad gestacional es que el médico demuestre, digamos, científicamente, que practicarle el aborto pondría en riesgo la vida de la mujer. O sea, que ella se puede morir. Es la única razón por la cual no le pueden practicar. De lo contrario, no existe límite. También empezar, digamos, a quitar del lenguaje el tema del feticidio, ¿no? Porque que de la semana 5 para arriba es feticidio. No, o sea, realmente no, porque el discurso no ha cambiado. Sigue siendo vida en formación, digamos que la discusión sigue estando bajo los mismos parámetros. Entonces, en ese momento, cuando le cae la revisión a esta magistrada, ella dijo, voy a hacer todos los intentos por todos los medios y no lo logró. Este es el segundo intento. Entonces, las dos demandas lo que hacen es recoger, básicamente no son argumentos jurídicos, lo que se pone en juego son discursos sobre todo ligados a la moral y ligados al valor de la vida. Nada más para retratarles un poco lo que dicen las sentencias, lo que dice la demandante es que despenalizar el aborto en Colombia sube los indicadores de violencia sexual porque entonces los hombres nos van a violar más sabiendo que podemos abortar. ¿No? Eso es lo que ella plantea. Es decir, ese es su argumento más fuerte. Ella dice, cuando la corte despenaliza, lo que están haciendo es abrirle la puerta a la violencia sexual. Digamos que es como decir, es tanto lo que les preocupa que ustedes mismos están causando que las violen porque pueden abortar, ¿no? Y dice ella además que el hecho de que exista el aborto empieza a cimentar con mayor ahínco, con mayor profundidad, la inasistencia alimentaria. Porque entonces ella básicamente lo que hace es decir que cuando usted queda en estado de gestación, en embarazo, y usted le comunica a su pareja, inmediatamente su pareja se va a desentender porque sabe que usted tiene derecho a abortar. ¿No? O sea, prácticamente las mujeres asumimos las culpas de todo. Y bueno, les cuento otra perla. La misma demandante tiene conexión con otra demanda que se puso y que está cursando en Corte Constitucional porque se quiere sacar del Código Penal la inasistencia alimentaria. ¿No? Eso está en discusión en este momento. Sí, o sea, es todo súper amarrado y es todo súper jugado, ¿no? Es como que si usted, o sea, si no logramos que lo vuelvan a penalizar, pues quitamos la inasistencia alimentaria para que se jodan, básicamente, ¿no? Digamos, es más o menos, es un mecanismo de castigo. Entonces, se está revisando eso. Digamos que yo no creo que prospere realmente. O sea, haciendo, digamos, una lectura desde el derecho, yo creería que no tendría que prosperar. Pero la experiencia nos enseña que realmente los discursos que se dan en los tribunales no son discursos puramente jurídicos. O sea, son discursos profundamente viciados por prejuicios, por discursos morales, de la culpa, del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces habría que valdría la pena ponerle el ojo a eso. Entonces, bueno, bajo esa discusión, contando con suerte realmente, le corresponde por reparto al magistrado Linares. Y este es un magistrado que muy estratégicamente, se lo contaba yo a la Dianita y a Caro, ha sido casi que instrumentalizado por las organizaciones a nivel nacional, porque en otros momentos se lo ha puesto a hablar en público sobre el tema de aborto. Entonces, estas viejas lo que han hecho es ponerlo, digamos, en público a decirle, usted qué opina, de manera que él genere compromiso social con sus posturas. Entonces, él lo que ha dicho es, ok, la despenalización, viene el modelo de causales, no podemos retroceder. Entonces, bajo todo eso, cuando le toca, pues los medios inmediatamente responden diciendo, él va a despenalizar, ¿no? Porque ha generado ese compromiso social. Evidentemente, el magistrado dice, con ocasión de estas sentencias, yo no voy a penalizar totalmente porque no lo puedo hacer. Y no lo puede hacer además por una obligación que tiene el Estado colombiano en el marco de algo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, y es que el Estado colombiano a nivel jurídico está obligado al estándar internacional de derechos humanos. Entonces, por esa razón no se puede devolver, o sea, no puede quitar las causales. Lo que él dice es, digamos, la otra variante que le proponen en la demanda es o usted penaliza totalmente o le pone límite a la edad gestacional. Entonces él dice, bueno, no le puedo jugar a eso, pero sí me la puedo jugar por despenalizar totalmente hasta la semana 12. ¿Pero eso qué significa? Que hasta la semana 12 de gestación no tendríamos que alegar ninguna causal para acceder a la interrupción. De la semana 12 en adelante operan las causales, ¿sí? Que es diferente a lo que se está informando en los medios de comunicación, que es solamente sería hasta la 12 y pare de contar, no hay más. Entonces, creo que hay que ser muy claras con ese mensaje, ¿no es cierto? Bueno, ¿Cuál es el panorama a nivel de cómo van los votos? Hay 3 magistrados, incluyendo al magistrado Linares, a favor. 3 magistrados en contra. Y hay una magistrada que está volando. Es decir, no se ha decidido ni por sí ni por no. ¿Qué es lo que puede pasar? Miren, ¿qué es lo que puede pasar? Si ella no se decide, que de hecho es una de las razones por las cuales están suspendidos los términos para ese fallo, el fallo tenía que salir mañana, no sale mañana, sale el 14 de marzo, es decir, en un mes. Entonces, una de las razones es que ella no ha definido qué hacer. ¿Cuál es el riesgo? Que si llega el 14 y ella no ha definido qué hacer, lo que tiene que hacer la Corte Constitucional por obligación es abrir audiencia pública. Y al abrir audiencia pública vamos a pérdidas. O sea, ahí no es... Es un discurso moralista, es un discurso de fundamentalismos, o sea, ahí no hay discurso jurídico, ¿no? Entonces, muy seguramente lo que va a pasar es que los antiderechos llenarán plazas diciendo no al aborto y la Corte tendrá que hacer caso de eso. Entonces, se presentaron hasta el 31 de enero las intervenciones ciudadanas, entiendo que se presentaron más de 60 intervenciones, algunas a favor, otras en contra, no sé cómo está ahí la dinámica, pues nosotros les había contado la Jime, tuvimos la oportunidad de presentar la intervención con Surprise, con ASMUPAS, con el Instituto Departamental, con Profamilia y bueno, con la corporación, un poco contando cómo era el tema de barreras a nivel regional, porque otra cosa es que el discurso de aborto es un discurso que ha estado concentrado en el centro del país, y se lee mucho desde las dinámicas de Bogotá y de las zonas aledañas a Bogotá. Pero lo cierto es que tanto más nos alejamos, tanto más crecen las barreras, ¿no es cierto? Por desconocimiento, pero además porque, digamos que la falta de información o la ausencia de formación certera también ha permitido que se pasen por encima, digamos, de todo tipo de derechos, además, no solamente la interrupción, y que ha ido legitimando dentro de las regiones el discurso de que pues la vida es un bien sagrado, ¿no? Entonces, digamos que bajo ese discurso, pues no ha sido muy fácil jugar. De esa manera, lo que se está pensando en este momento, que es un poco la invitación que creo que también se quería hacer en el espacio, es pensarnos acciones de incidencia muy estratégicas de aquí al 16. Porque realmente el chisme que hay es que el magistrado está muy asustado, o sea, de prevaricar, ¿no? Además porque quien firma es él. Entonces, básicamente él lo que ha dicho es, yo tengo toda la disposición de hacerlo, pero él necesita saber que existe apoyo. Y el apoyo tiene que ser tanto desde las organizaciones sociales y de base, como desde sus pares. Entonces, lo que se está tratando de hacer en este momento es buscar gente aliada que pueda hablarles, digamos, de manera más directa a los magistrados diciendo, puede hacerlo, y eventualmente, o sea, nosotros coadyuvaríamos el hecho de que sí puede hacer, ¿no? Las acciones tendrán que ser acciones, ya te doy la palabra, tendrán que ser acciones muy estratégicas, pero a mí me parece que también tendrán que ser acciones muy cuidadosas. Si ustedes se dan cuenta, lo que pasa en las redes sociales y lo que pasa, por ejemplo, con las actividades que hacen 40 días por la vida, que en efecto son 40 días, ¿no es cierto? Es decir, el movimiento de 40 días por la vida, yo creo que es uno de los movimientos más juiciosos y más rigurosos que yo conozco, ¿no? O sea, ellos se llaman 40 días por la vida porque hacen 40 días, todo el día y toda la noche. Me contaba una compañera en Bogotá y ella dice, mira, ellos se turnan y hacen vigilia por la mañana, por la tarde, por la noche. Y adicionalmente, no lo hacen solo en Profamilia, sino que lo hacen también en otras instituciones como Oriéntame o lo hacen en instituciones de salud que se sabe que prestan los servicios. Llegan al punto de que ponen drones alrededor de las instituciones para poder verificar la gente que entra. A través de los drones han logrado identificar mujeres en Bogotá que luego han recibido visitas de los antiderechos en sus casas. O sea, la cuestión es sumamente complicada. Entonces, miren, a mí me parece que hay que ser muy cuidadosas, lo digo respetuosamente, en lo siguiente, y es que Yo creo que meterse a una discusión sobre aborto o sobre IVE, si se quiere, tiene que ser un discurso que necesariamente vaya acompañado de un discurso de derechos. Porque los antiderechos son muy fuertes en los discursos fundamentalistas y nosotras no podemos caer en el error de querer contrarrestar discursos fundamentalistas con discursos fundamentalistas. O sea, ahí vamos a perder. Y es también mirar un poco, digamos, en qué espacios sí vale la pena hacer ciertas actividades y qué espacios, al contrario, nos queman. Entonces uno mira, yo he visto, por ejemplo, invitaciones que le hacen en prensa a organizaciones. Una vez miré una entrevista que le hicieron a una chica que se llama Cristina Rosero Pastusa, que antes trabajaba en Women's Link, y la pusieron a hablar sobre aborto con una religiosa, de una comunidad religiosa. Pues lógicamente llegó un momento del debate en que Cristina dijo, yo no puedo contestar a eso. O sea, no le puedo contestar, porque básicamente lo que ella le decía es, ¿qué piensa usted del versículo, ni sé qué, del salmo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y donde dice que Dios, ta, ta, ta, ¿qué piensa usted? Entonces, pues tendríamos que primero estudiarnos la Biblia, interpretarla, ¿sí me hago entender? Entonces creo que no vale la pena quemarse en algunos espacios. Hay que ser muy estratégicas con las peleas y con el lenguaje que se dé. Además, porque hay espacios en los cuales nos vamos a salir de casillas y vamos a entrar en confrontación, porque hay cosas que realmente, o sea, se salen de la coherencia. Y nosotras tenemos que cuidarnos en eso, porque muy seguramente, si la cosa se sale de control, los ojos no voltean hacia los antiderechos, voltean hacia las feministas, ¿no? Entonces creo que sí hay que ser muy estratégicas en qué acciones se vayan a plantear de aquí al 16. Creo que tú y luego Landry. No, era una pregunta. ¿En qué sentido estaría prevaricando? Cuando viola, lo que pasa es que la Corte Constitucional no puede legislar, ¿no es cierto? Es decir, no puede escribir norma, no puede proveer norma, porque eso está dado solamente para el Congreso. Lo que está haciendo la Corte cuando está despenalizando es casi que legislar, cubriendo un vacío que no ha logrado cubrir el legislador. Pero si él logra hacer la despenalización hasta la semana 12, lo que pueden hacer es acusarlo de violar la Constitución, es decir, el derecho a la vida en la Constitución. Y eso implicaría que él puede ir a la cárcel por haber expedido ese fallo. Uh-huh. Por violar la Constitución. Y es bueno, una, es súper clave no seguir esas discusiones, especialmente en las redes sociales, más específicamente en Facebook, porque es muy común que nos aleguemos a discutir y a discutir, y eso lo único que hace es dar propaganda a un tema sabiendo que la gran mayoría está a favor, o mejor dicho, en contra de entonces, eso no hacerlo, ni comentar, ni replicar, ni compartir absolutamente nada, porque se está desesperando. Y dos, lo único bueno de que se haya aplazado es que tenemos la marcha del 8 de marzo, donde tenemos que hacer una incidencia enorme y visibilizarlo por todos los medios. O sea, el tema ahorita de la despenalización total es clave en esta marcha del 8 de marzo. La solicitud. Cuando tú presentas la solicitud de interrupción ante la EPS, tienen 5 días. ¿Listo? Y otra pregunta. Una vez, yo estaba haciendo un curso de Naciones Unidas y me planteé decir que las mujeres están en un término muy extraño, que es sí, el feminicidio, pero el feminicidio como en razón a saber que el sexo del feto era femenino. Entonces, que esa era como una manera de violencia. Sí, entonces, yo quedé como, ¿qué? Pero ¿cómo? Si tú eres un feto, ¿no? Entonces, no, miren, yo creo, sí, yo creo que hay que hacer la lectura. Primero una lectura contextual, ¿no? O sea, digamos, depende de donde lo hayan hecho. Porque es que además el feticidio es un delito que no necesariamente, en el que no necesariamente incurre la mujer. Entonces, por ejemplo, puede suceder y sucede en algunos contextos en los que, sin que la mujer sepa, te dan, por ejemplo, a tomar algo o te inducen al aborto porque el nasciturus es de sexo femenino. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, se considera feticidio porque te provocan el aborto no en razón a cesar la gestación, sino en razón a que el nasciturus tendrá sexo femenino. ¿Ya? Pero no necesariamente es la mujer. O sea, es casi que el mismo delito que nosotros tenemos todavía en Colombia, que es la inducción al aborto. Entonces es, por ejemplo, cuando yo te golpeo para que tú abortes o te doy a tomar algo para que tú abortes, te induzco al aborto y eso es un delito, porque no media la voluntad de la mujer. Me imagino que puede ser en ese contexto. Naila. Yo tengo una pregunta respecto al debate que se dio sobre si tu ex pareja o tu pareja puede decidir si puedes o no tener un hijo porque él haya aportado una carga genética a esa vida tisular que está formándose, entonces puede decidir sobre si tú quieres o no tener ese hijo, porque entonces, yo le voy a dar todo, yo te voy a recibir la tierra y le voy a dar todo ese hijo que vas a tener, porque quiero ser papá, y es lo que todos los medios han dicho, que es el derecho a ser padre y a tener una familia, por ir amparados en el artículo 42 de la Constitución. Y Andrés, respondiendo a lo de la muerte se da cuando va a ser femenino el sexo de feto. Yo veía que se daba mucho en la India a raíz de Estados Unidos queriendo controlar la natalidad de ese país. Entonces, ¿cuál les pareció la mejor manera? Como en ese país son muy arraigados a una cultura machista, es decirles que vas a tener una niña porque no abortas y te damos un niño, y luego pues intentas más veces hasta que tengas el niño. Y todo bien, y es lo que se ha dado de que en estos países, bajo la tasa de natalidad de mujeres, por eso roban niñas para que sean las esposas de todo un harén de hombres, que prácticamente las violan, y roban niñas en toda la India e incluso en China, para que puedan ejercer como esposas de todo un grupo grande. Bueno, en el marco de la injerencia de las parejas, pues digamos que esa es una discusión que sí se dio en el 2006, ¿no? Y que yo creo que también es un poco jugarle al discurso a eso, porque es lo primero que sacan, y eso es revivir una discusión que ya se dio hace mucho tiempo. Entonces, está absolutamente claro que las únicas que pueden decidir sobre son las mujeres, justamente por lo que yo decía unos minutos antes, y es porque básicamente la Corte entendió que gestar, pero además parir, modifica el proyecto de vida de las mujeres. Y modifica el proyecto de vida de las mujeres fundamentalmente, no solamente porque son las mujeres quienes acarrean todas las modificaciones a sus proyectos de vida desde el punto de vista hormonal, laboral, emocional, durante la gestación, sino además porque una vez parimos, está demostrado que en Colombia quienes asumen el rol de la maternidad son las mujeres. Entonces son las mujeres las que tienen que dejar los trabajos, son las mujeres las que tienen que cuidar las enfermedades, etcétera, etcétera. Y bajo esa dinámica, la Corte encuentra que la única que puede decidir es ella. Además, porque en el marco de la C355 se hace también un análisis de lo altos que son los indicadores de inasistencia alimentaria en el país, ¿no es cierto? Entonces es como, bueno, las dejamos parir, él reclama que la mujer para, pero luego, adiós. Entonces, sigue estando toda la carga sobre las mujeres, de manera que en ningún sentido se hace necesario contar con la autorización de la pareja para interrumpir, mucho menos bajo el discurso del feticidio, que es lo que están un poco moviendo en redes ahora, ¿no? Y es justamente porque se desconoce que no existe límite a la edad gestacional, entonces no podemos decir que a los 7 meses ya es feticidio y a los 3 meses no, o sea, realmente no, digamos, no configura. Pero es que tuvimos durante la clase de ética profesional y entonces él decía que no era el especialista adecuado para haberle dicho que si se podía practicar el aborto en cuanto a lo que era la causa de salud mental. Y entonces que debió ser un psicólogo, porque esa es la demanda que le puso este man, que debió ser un psicólogo o un psiquiatra, y eso tenía mucha duda porque es un profesor muy No, no, o sea, definitivamente no puede haber, digamos, no hay injerencia y la causal salud mental puede hacerse a través de psicología, puede hacerlo un médico general, preferiblemente el psicólogo, ¿no? Preferiblemente, pero yo les decía, incluso puede ser un médico particular. O sea, lo único es que la EPS lo debata con fundamentos, pero de lo contrario no. Lo puede ser, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto de la injerencia de la pareja en todo este proceso del embarazo, porque me he dado cuenta que en redes sociales últimamente está saliendo eso de discusión, de que bueno, si uno es hombre y quiere tener el hijo, que ahí sí uno no tiene oportunidad de decidir. Y veo que la discusión sigue recayendo sobre el cuerpo de la mujer. Aquí en este marco digo que hay que darse la discusión de los anticonceptivos masculinos. Si quieres decidir, entonces que decidas no tener hijos, cuidarlos. Obviamente sabemos que hay un margen de error, pero pues ya bajaría demasiado, bajaría un 90%. Y ya hemos escuchado muchas de nosotras esto de que la mujer puede embarazarse una vez al año, pero el hombre en 365 días puede creo que esa discusión sigue es tornándose en el cuerpo de la mujer. Y en ese sentido me parece un poco preocupante el argumento de decir, bueno, los hombres no pueden decidir porque luego no responden, hay una asistencia alimentaria, pero en el caso de que respondan y que haya asistencia alimentaria, pues tampoco tienen el decidir, porque en últimas es el cuerpo. Entonces, como que orientar la respuesta a los hombres a decir, no, es que tú no puedes decidir porque tú luego no respondes. No. Creo que sería un poco riesgoso frente a la decisión y el derecho de decidir sobre el cuerpo de las mujeres. No, yo creo que el argumento fuerte ahí es modificación de proyecto de vida, es decir, finalmente el proyecto de vida que se modifica es el de las mujeres desde el mismo momento de la modificación de tu cuerpo, o sea, ¿sí? La autonomía reproductiva atada al proyecto de vida. Y yo siento que siempre el argumento antiderechos que utilizan es culpabilizar a la mujer y decir, bueno, entonces, ¿por qué abriste las piernas? ¿Por qué no te cuidaste? Y si te cuidaste, ¿por qué no aceptas lo que Dios te puso en tu camino? Sí, cuando en realidad, o sea, esto no debería importar. Y muchas de las personas en Colombia sí están de acuerdo con las causales, precisamente porque son situaciones extremas, pero no están de acuerdo con una mujer que aborte simplemente porque así decide hacerlo. Y es que, en ningún otro procedimiento médico piden como requisito el hecho de que no haya sido tu culpa. O sea, si yo fumé toda mi vida y me dio cáncer, igual me tienen que atender. Tengo que tener acceso a la salud. Si yo salí borracha y me accidenté, igual me tienen que atender. O sea, no tiene nada que ver las causas que me llevaron a eso para que me nieguen mi derecho a la salud y mi derecho a poder decidir sobre mi propio cuerpo. Y yo siento que también falta como eso en la campaña a favor del aborto, como explicar a qué nos referimos cuando decimos que podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, porque el argumento siempre, pero no es tu propio cuerpo, es un bebé el que está dentro de ahí y no se trata de eso. O sea, si yo tuviera un hermano que llega y se accidentó y necesita una transfusión de sangre, nadie me puede obligar a mí a donarle mi sangre a mi hermano. Así sea un procedimiento médico que sea seguro. Sí, o sea, nadie me puede obligar porque yo tengo autonomía sobre mi propio cuerpo. Pero cuando se trata de convertirse en una incubadora para un feto, entonces ahí sí ya no tienes ningún derecho a decidir ni nada. Ahí es donde considero que nos ponen cuando su discurso es como, no, pero es que tú dices que machismo y feminismo, pero esto no es machista, el decir que protegemos una vida que está por venir, pero la verdad es que sí, es que no les importa la vida, porque, en las clínicas de fertilización, anualmente, porque, por ejemplo, en una de las clínicas en Estados Unidos, pueden entrar a Wikipedia y buscar que anualmente tienen una tasa de cuántos fetos o vidas mueren en todos los procedimientos que hacen con fines de investigación, porque hasta lo que se admite mundialmente es más o menos semana 20, en donde no sienten, entonces ellos pueden investigar con eso, ya cuando, según los antiderechos, ya hay vida, pero estas campañas no van en contra de estas clínicas, sino en contra de cuando está dentro del cuerpo de la mujer, porque está perfecto cuando están en estas clínicas. Yo creo que es el argumento más fuerte, porque dicen, ah, bueno, yo le dije esto a una profesora, que eran antiderechos, y me decía, bueno, pero es con la finalidad de que luego sean más gente papás y mamás, y yo, ah, bueno, pero entonces si vamos con el argumento de que entonces en unos casos sí se vale matar o acabar vidas, entonces pues en mi caso, por mi proyecto de vida, yo también puedo. Pues, aportando como... Un poco contraproducente, ¿no? Estos argumentos paso, de, sí, de los antiderechos, porque lo que decías tú, de que lo toma más como un castigo, porque es así, es como que, no, pues si ya te pusiste a abrir las piernas, entonces ahorita sí te vas a tener el hijo. Pero entonces se le está dando entonces una responsabilidad a una persona que ellos consideran irresponsable de por sí, o sea, no entiendo esa lógica que manejan. Y también creo que están como ahondando en una discusión que ya está concretada jurídicamente, por lo menos sí, porque en el Código Civil ya está cuando una persona pues es persona, y además en el momento histórico que está viviendo la humanidad, o más bien en el momento tecnológico que está viviendo la humanidad, el hombre ya le está metiendo la mano al ADN, o sea, el hombre ya está haciendo vida, creando y clonando. Deberíamos, o sea, la gente que empieza con los argumentos de que no, que es una vida, que un bebé, o sea, ya es hora de dejar esa discusión atrás, porque no se trata de la vida, sino de la voluntad y del cuerpo de la mujer. Una cosita, la última cosita. Pues respecto a lo que ella dice y a lo que todas dicen, creo que esto más bien se vuelve un problema de religión, ¿no? Entonces, aquí la culpable y el culpable de todo es la religión. ¿Por qué? Porque es que tú vas a, como dicen las juristas, bueno, cuando te quieren o no te quieren hacer el procedimiento, ¿sí? A ese man no le importa, es objeción de conciencia, a ese man no le importa, o sea, no le importas vos, no le importas vos, ni sabe cómo te llamas. O sea, no es cuestión de decirte sí o no, ¿por qué? Porque es que yo tengo ética profesional. No, es simplemente por un moralismo que tiene implantado desde chiquito, desde la religión, que dice, Dios dice que eso es pecado. Entonces, sí, pues para que seamos bien conscientes en esto, de que es la religión la que es la causante de todo esto, y pues para que sí seguimos pensando muchas de nosotras en religiones, pues para que vayamos como fragmentando estas ideas que nos impusieron desde chiquitas, además. Simplemente que me parece que también este discurso de alguna manera refuerza la idea o la de la familia heterosexual, sí, porque yo creo que, o sea, si hablamos, bueno, de la interrupción voluntaria de embarazo, el tema del aborto, todavía se sigue concibiendo, digamos, un tipo de familia, ¿no? Que también, desde mi punto de vista, es, digamos, algo supremamente complejo, porque nuestra sociedad no es, digamos, no tiene solamente un tipo de familia. Y si nos vamos a, digamos, a ampliar ya un poco esa gama, y entendemos que hay múltiples composición de familias, o sea, el debate de la vida, digamos, tiene una gama mucho más amplia en su decisión. Me parece que sí sería importante, pues, que en otras, pues, ya en otros, bueno, en otras fechas, en otros momentos o en otras escuelas discutamos también como eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho, digamos, de la adopción también como una forma de dignificar la vida de un ser humano es también un proyecto de vida que tendría que ver con una procreación, bueno, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero, o que tendría que ver con eso, con una constitución de familia que no está ligada a esa procreación obligatoria, heterosexual, impuesta, conservadora, moralista, ¿sí? Entonces me parece que también ese discurso en la forma que se da refuerza la forma tradicional de familia que actualmente tiene nuestra sociedad. Recordarles la invitación, bueno, agradecerles en primer lugar, ¿no?, a las compas por venir a compartir todo su conocimiento, ¿sí o no? La caldera feminista estuvo abortera el día de hoy. Entonces, y también recordarles la invitación que pues las compañeras les hicieron y nosotras también les hacemos, y es a generar acciones, ¿no? A generar acciones estratégicas y buscar otros espacios. O sea, si aquí, por ejemplo, acá en Guaneñas seguramente deben haber compas que queremos seguir camellando, investigando, tal vez de pronto preparándonos más, tal vez si podemos soñar con algo de una cuestión de acompañamiento desde Guaneñas, ¿sí o no? Entonces, pues proponer algo también desde la colectiva a ver qué se puede hacer. Gracias. Gracias. Gracias.